Con Marina Holman. Esa es una mujer que está haciendo un reclamo tanto al Poder Judicial como al gobierno provincial, sobre todo a la Dirección de Niñez y Adolescencia. Marina, Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bien, acá estamos. Marina, a ver, contanos tu caso. Estás pidiendo ver a tus dos hijos y que no los podés ver. El motivo, contanos, a ver. Bueno, de esto ya hace 2 años y medio, ¿sí? Mm. No es algo reciente. En el 2018 me lo retiran en diciembre de 2018. Anteriormente había pedido ayuda a Niñez de Toay porque tenía problemas con el nene más grande, problemas de límite y, bueno, un poco de desborde mío y qué sé yo. En fin, pedí ayuda porque había una situación que yo no podía manejar. Sí. Así empezó todo, ¿sí? Ya hace 2 años atrás esto. ¿Y qué ayuda recibiste ahí? Bueno, ¿recibiste ayuda? Me dijiste Niñez de acá de Toay. Sí, empezó acá en Toay todo. Bueno. Ahora pasó a provincia, pero empezó acá en Toay, con Antonella Marchisio, bueno, todo el equipo de ella. Bueno, nada, no me atendieron así de manera urgente, porque lo mío era urgente, estábamos bastante mal con el más grande. Yo tengo 2 hijos, pero los problemas eran con el más grandecito. Bueno, pedí ayuda un 6, un 7 exploté. Voy a tratar de hacérselo lo más sintético posible. A mí me agarra una crisis y, bueno, en fin, termino. Cristian se quería ir, no quería vivir conmigo, y yo lo dejo de alguna forma en situación de calle. Lo dejo que se vaya, ¿sí? ¿Sí? Y con esa crisis me voy con el nene más chiquito, aviso a la unidad de niñez de Toay, aviso que yo ya no daba más, y lo fueron a buscar a Cristian, bueno, en fin. Y desde ahí me retiran los 2 menores, a mí me internan en el hospital Taladrí, me internan en el hospital de Toay, sí. Ahí empieza todo, ¿sí? Más o menos, ¿voy? No sé si... Sí, sí, sí. Ahí empieza todo, por eso me sacan los chicos, porque yo dejo al más grande en situación de abandono, de alguna forma, al explotar, al ya no dar más, bueno. Sí. Y a mí me internan 6 días, estuve en el hospital de Toay, bueno, me atienden muy bien, me hacen análisis de todo tipo. Bueno, se toma inmediatamente al otro día una medida de protección. Ustedes sabrán que son 90 días, no los ves. La idea es que la mamá se componga, bueno. Y se ve al cabo de 90 días si te lo pueden reintegrar a los chicos o no. Sí. Y pasaron... No se logra cumplir los 90 días. La familia que los tenía, se les desbordó todo, mi nene se escapa, se pone peor, termina pegándole a la familia, en fin. La señora no le queda otra que devolverlo a la unidad de niñez de Toay. Sí. Ahí empiezan a deambular, Pablo, no sé con quién estoy hablando, sí, ahí sí. Empiezan a deambular los chicos, van a parar un hotel, porque me dice Antonella Marchisio, me dice, Marina, buscate otra familia, porque realmente no... esta familia no lo puede seguir teniendo, no se cumplen los 90 días. Ah, ¿te dicen que, a vos que vos te encargues de sí, eso, de que vos busques una familia? Sí, en primera instancia sí, me dice Antonella, mira, estamos con una papa caliente en la mano, vos fijate si sabes de otra familia, porque yo no tengo familiares. No es que yo tengo mi mamá, es decir, se queda con mi mamá hasta que a mí me atiendan, se me pase, no, yo no tengo familiares. Claro. Bueno, salgo a buscar, obviamente, y obviamente no conseguí. ¿Quién va a querer chicos ajenos, me explico? Y bueno, entonces Antonella tampoco, bueno, no consiguen, y van a parar un hotel, el Hotel Mitre, que está a la vuelta de la terminal, sí. Con 3 asesoras de niñez en turnos rotativos. Bueno, fue bastante traumático. Yo veía a los chicos una vez a la semana, acá en Inaún de Toay. No sé, la verdad que en un estado bastante muy triste todo, las pocas veces que los vi, los nenes, especialmente el más chico, en un estado psicológico terrible, el más chiquito. Cristian por ahí era distinto, porque como ya estábamos enojados, como que prefería estar ahí, o no sé bien, pero Cristian estaba muy alterado. y Efraín estaba muy triste, muy confundido. Perdón, me olvidé que no. Bueno, fue muy traumático. Viene Marta Fernández, en ese momento era directora de provincia, como sí. Está hoy Rodrigo Howell, sí. Of Lovewell, y bueno, se toma una medida excepcional. Ahora lo que no sé quién la toma, si Antonella Marchicio o si la toma Marta Fernández, porque se tira la pelota, al final no sé quién de las dos. Bueno, la famosa medida excepcional, no los ves más, pero no los ves por 6 meses. Muy traumático todo el proceso, Pablo. Sí, sí. Muy traumático, porque no los ves más. No es que a vos te separan para que hagas terapia, para que, qué sé yo. No los ves más a los chicos. Marina, ¿y cuánto hace que vos estás contando esto en 2018? Que los sí. Viste en un momento, los viste una vez por semana. ¿Cuánto hace ahora que no los ves a tus hijos? Bueno, al más grande... la última vez que lo vi, la única y la última vez que lo vi, fue en el 2 de agosto del 2019. Lo vi en las oficinas acá de provincia. Fue el único, Pablo, fue el único encuentro que tuve con Cristian. A los 3 días me tiran un papel debajo de la puerta pelado, sin sobre, sin nada, avisándome que se lo propone en adopción a la jueza Brarda. Bueno, me quería morir. Había tenido un solo encuentro. O sea que no trabajaron en la revinculación tuya con tus hijos. No, Pablo, no trabajaron en la revinculación. Eso es lo que yo estoy denuncio siempre. Es más, si ustedes entran a mi Facebook, también lo hago muy claro a todo eso. Lo tengo en mi biografía, está marcado aquí a fuego. Bueno, no trabajaron en la revinculación. Habrá el equipo técnico de niñez. Según ellos, Cristian no quería vivir conmigo. Bueno, fue más o menos las explicaciones que me dieron. Pero claro. El encuentro que tuvimos, Pablo, en ese momento fue buenísimo. Por eso yo no... Yo me quedé helada, la verdad no me la esperaba. Y ahora se metió el Poder Judicial, a través de la jueza Brarda, para darlo en adopción a uno de tus hijos. Sí, o sea, ya directamente está en el listado del Rual. Él está en el listado. O sea, no es como que ya se bajó el martillo, digamos. Claro. Marina, ¿y vos podés...? Es la situación de más grande. Además de esta queja pública, digo, ¿vos estás tratando de que el Poder Judicial te restituya a tus hijos? ¿Estás la pelea esta que estás dando mediáticamente o en las redes, la estás llevando a cabo también en las instituciones? ¿Tenés un abogado, una abogada? Sí, tengo una abogada, pero no me estaba llamando por teléfono, no se está trabajando, no se está trabajando para nada. Y siempre que hablo del más grande, es como que lo tienen como un tema ya cerrado. Ya está, estamos poniendo... Bueno, me cuesta mucho no dar los nombres. Siempre me están hablando del más chico. Es como que el más grande ya está cerrado. Y yo pienso que no está cerrado. Se tendría que haber intentado. Como yo le dije una vez a Antonella, y yo se las puedo decir, yo estoy dispuesta a la adopción, ¿sí? Porque si él no quiere vivir conmigo, o yo por ahí no lo puedo tener por una cuestión psicológica, económica, o como sea, pero se tendría que haber intentado con el más grande. Y de ahí tomar una decisión por el bien de él, porque yo también quiero el bien de mis hijos. Y de ahí haber tomado una decisión y decir, bueno, si se van a adopción, porque no se puede. Claro. Ese es un tema como tabú, y que no me dejan hablar, y que siempre me ponen un tope, y siempre me dicen, bueno, ya está, ya pasó. No, seguimos con el más chiquito. No, con el más grande no se trabajó. Claro. Yo estaba de acuerdo con los finales, pero no estoy de acuerdo con que no se haya trabajado. Claro, en esto de tratar de volver a revincularte. La revinculación, y eso es ilegal, además. Y bueno, ellos sabrán por qué... Marina, ¿qué papel jugó en este tiempo la Defensoría de Niñez? Bueno, tema de revinculación, nada, o sea, es más, tampoco me revincularon con el más chiquitito. A los dos se lo llevan a Catriló en febrero de 2019, cuando le conté que, bueno, Marta Fernández o Machicio toma la medida excepcional, van a parar a Catriló los dos. Los dos juntitos estuvieron un año entero, los dos juntos. En ese lapso, bueno, lo vi solamente al más grande, como le dije, el agosto de 2019. Al más chiquito no lo vi nunca más. O sea, no lo vi durante todo ese año. Y después lo empiezan a revincular con su progenitor, con su papá, al más chiquitito. Sí. Cuando en realidad habíamos tenido problemas de violencia. O sea, yo tuve violencia de género con él. Botón antipánico, exclusión de hogar. Bueno, no sé por qué lo revinculan directamente con su progenitor, al más chiquito. Son de padres diferentes, ¿sí? Sí, sí. El más grande tiene su papá, no fue reconocido. Por eso es Holtzman. Y el más chiquito, sí. Directamente lo revinculan con el padre. Hoy por hoy tiene la guarda el padre. Y bueno, y hoy por hoy yo no tengo ni siquiera régimen de visita. Así que si usted me dice cómo están trabajando ahí en Defensoría, no, yo necesito un abogado particular. No hay forma. Yo no voy a dar nombres ni a abogados ni de nada por el estilo, pero no estoy conforme con la actuación de mi abogada hoy por hoy. No se trabaja. Y mi queja ayer en el cartel, que no se veía nada, lamentablemente, es Caldwell, al director de niñez, se le pide información y no da información de mi hijo más chiquitito. Se intentó un régimen de visita, fue muy breve acá en mi casa. Le dieron 3 ataques de nervio en el segundo encuentro, que la segunda visita que tuvo. Yo me quedé muy, muy preocupada. Le pedí a Juan Pablo Meaca que por favor lo asista a los equipos técnicos, porque era impresionante cómo estaba. Él quedó muy confundido. Imagínense todo el paseo que le dieron. Para él, yo lo abandoné. Bueno, imagínense en su cabeza todo lo que pasa, ¿no? Claro. Marina, vos ayer hiciste una protesta. Esa es mi queja. Mi queja es la falta de información, claro. El hostigamiento y el maltrato psicológico es permanente. Ayer hiciste una protesta que en el Centro Judicial de Santa Rosa, ahí sí. con una pancarta, para contar y hacer público esto que te está pasando. Sí. ¿Se comunicó alguien con vos? ¿Se arrimó a alguien en ese momento para preguntarte por algo? No, nadie. Nadie, no me llamó ni siquiera mi abogada ni nada. Es más, siempre me han dicho... Pablo, le digo más, siempre me han aconsejado las defensoras, estoy hablando de 2 años, ¿no? Sí. Que nunca haga lo que hice ayer. Siempre me lo aconsejaron. Bueno, ¿qué logré? Nada. Porque yo fui a la psicóloga, trabajé, me busqué una vivienda mejor, fui a todas las entrevistas, y de esto lo saben los funcionarios, lo saben Meaca, lo saben todo. ¿Y qué logré, Pablo? Nada. Y muchos se preguntarán, ¿por qué recién ahora salí a los medios? Porque yo pagué mi precio y después, que bueno, porque siempre se me aconsejó que esto no lo haga. Claro. Porque te pone la jueza en contra, porque todo es peor, porque ahora Rodrigo Loswell es peor. De todos modos, vos no vayas a los medios, ellos no te responden. Yo me he dirigido a las oficinas de niñez provincial, de acá, de Santa Rosa, personalmente... y de buena manera, para que el equipo técnico que hoy por hoy supuestamente está viendo Efraín con todos los ataques de nervios que le dieron, me dijeron que me iban a convocar, que me iban a llamar, que me iban a dar un turno. Hace 7 meses de esto nunca me llamaron. Mi abogada supuestamente con el defensor general les mandó una nota a Rodrigo Loswell, sí, pidiendo lo mismo. Algo tan simple como información de Efraín. Como le digo a Meaca, no es nada de otro mundo, estoy pidiendo información. A Meaca también, por Messenger. Hágale acordar a la gente de niñez que me tiene que convocar, que necesito saber de Efraín, porque yo con su papá no puedo tener una buena relación. No puedo... tuvimos muchas situaciones de violencia y hoy por hoy no se puede. Yo lo he intentado, de llevarnos como papá, de más hoy con el COVID y todo eso, no hay forma de llevarme con su papá. Yo dependo de los organismos, dependo de mi abogada, dependo de la gente de Niñez de Provincia para poder saber de mis dos hijos. Claro. Y ellos no me responden, esa es la pancarta. Me viven tratando de loca, por eso pegué todas las pastillas abajo del todo, desde que me han mandado el psiquiatra 500.000 veces, no las tomé, se los dije en la mesa, se los dije en entrevista, no las tomé. Bien, no, Marina. Loca y nada, le puse solamente que, es más, le mostré ayer al periodista que estuvo conmigo, le tomo clonazepam, por eso estoy hoy parada, por eso no estoy presa. Sí, todos los días tomo clonazepam. Pero todo el otro pastillerío que hay abajo no lo tomo y no lo pienso tomar y ya se los dije. No considero que necesito eso, porque son ellos los que me maltratan permanentemente la cabeza, porque no tengo información de ninguno de los dos chicos. Bien, Marina, ojalá que haciéndolo público como lo hiciste ayer y a partir de estas declaraciones que estás haciendo acá, logres que la revinculación necesaria con tus dos hijos. Marina, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga... sobre todo gracias a ustedes. La primera es que he intentado otros medios y no me han dado este espacio, así que la verdad que les agradezco muchísimo, igual que el señor que se acercó ayer con el frío que hacía... Por eso estoy así, terrible. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, que tengas buen día. Chao, también. Marina Holman, pasaba por la mañana kermesera.